Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Un día más comenzamos nuestro programa, nuestra tertulia Viento del Este. Iba a decir magazine, ay no, que eso viene después. Bueno amigos, pues estamos muy contentos de teneros ahí al otro lado del emisor, al otro lado de la página web, con nosotros como cada día. Gracias por vuestra fidelidad y gracias por vuestros correos a info@radioadventista.com y por vuestras opiniones. Ya sabéis que también nos podéis llamar por teléfono si lo deseáis al 96-265-1230, siempre os lo decimos. Y bueno, la verdad es que queremos mandar un saludo a todos los que lo hacéis. Bueno, el día, ahora mismo pasamos con Antonio Lerma, que nos va a contar qué tal. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, saludos a todos. La verdad es que no te has equivocado, porque hoy somos tantos en la mesa que parece un magazine, en vez de un Viento del Este. Me ha traicionado el subconsciente. Sí. Pues mira, en relación al tiempo, bien. La verdad es que ya estamos en primavera. Llevamos todos con ya camisa, ya no veo a nadie con abrigo por ahí. Exactamente. ¿Eh? Y muy bien, esperamos que el tiempo se mantenga. Yo creo que es en toda España. He mirado esta mañana el mapa y se veía bastante despejado. Y el fin de semana creo que va a ser bueno. Que el fin de semana por la mañana tenemos una fiesta especial. Uh-huh. Y bueno, y el domingo por la tarde también tenemos otra fiesta especial y espero que el tiempo nos acompañe. Bueno, pues me parece muy bien. Estoy contento. Ya sabéis, Antonio Lerma, graduado en comunicaciones. Tenemos también con nosotros, pues como siempre, como todos los días, o casi todos los días, a Estela Sotelo. ¿Qué tal, Estela, psicóloga? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los radioescuchos y buenos días a todos aquí. El sol está radiante y me extraña mucho que Antonio diga hoy estoy contento. Yo lo veo siempre. Contento. Ah, bueno, sí. No creas, a veces unos días más, otros días menos. Vale, pero bueno. Lo sabes disimular. Sí, es que soy claro. Un profesional. Ahí está, profesional. Muy bien. Y además, aunque no estés en las ondas, también sabes sobreponerte y tienes el humor. Es que y tu ventana del este que te ayuda. La vida ya es complicada y si encima claro, llevamos le ponemos mala cara. Bueno, tú como psicóloga, ¿no? Ya nos hundimos. Complicamos todavía más. Es verdad. Bueno, también tenemos al director de Radio Adventista, Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, y por supuesto, pues tenemos una amiga invitada hoy, que es Alicia Catalán. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchas gracias. Es un privilegio estar con vosotros. Bueno, una voz preciosa que tiene Alicia, ¿eh? Ya la vais a escuchar mucho en Radio Adventista. Bueno, pues hoy vamos a hablar de pensiones. Fijaros, es un tema que nos preocupa a los españoles, especialmente en este momento de crisis. Comenzamos con una noticia de a finales de abril del mes pasado, que nos decía que el ministro de Trabajo garantizaba las pensiones hasta 2025. Seguro que os acordáis de aquella noticia. Dice que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, garantizaba que los más de 8 millones de pensionistas españoles pueden estar tranquilos con sus pensiones no solo este año ni el próximo, sino hasta 2025, fecha en la que la Seguridad Social calcula que aparecerían problemas si antes no se hacen reformas. No sabemos exactamente qué tipo de reformas. En respuesta a una pregunta del diputado del PP Tomás Burgos durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Corbacho recordó que la Seguridad Social registró un superávit de 14.000 millones de euros en 2008. De los actuales cotizantes superan los 18 millones, que el fondo de reserva está en un máximo histórico de 58.000 millones de euros y que la relación afiliados / pensionistas se mantiene en 2,6 a pesar de la crisis y de la caída de cotizantes. Mm. Empezamos por ahí, ¿qué os parece? Hombre, primer planteamiento. Todos son garantías y eso es bueno, el gobierno tiene que hacer eso, tiene que garantizar el futuro. Pero la situación económica actual, pues bueno, hay otros parámetros que uno cuando los ve, pues le saltan ciertas dudas, ¿no? Y hay otras personas que no son el gobierno que dicen todo lo contrario, que como sigamos así, en dos años se acabará el fondo de la Seguridad Social. Yo espero que no tanto, ya dije en algún otro programa que las catástrofes yo huyo de ellas, pero bueno, lo que sí es cierto es que hay menos cotización en la Seguridad Social, porque hay más parados. Hay más gente que ha estado trabajando en España que se marcha y, lógicamente, la calidad de vida hace que cada vez haya más gente mayor jubilada y que cobra durante muchos años merecidamente su pensión. Entonces, todo eso supongo que son cúmulos que al ministro de Economía pues le tendrá que hacer cábalas para que cuadre las cuentas, y lo que está claro es que, como en toda economía doméstica, si sale tiene que entrar, eso está claro. Uh-huh. Yo creo que el debate está servido por la simple y sencilla razón de que la crisis nos ha sorprendido, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lógico que el fondo de pensiones vuelva de nuevo a salir como un punto importante, cuando no es, en principio, tan trascendental. Es decir, los que están cobrando ahora, uh-huh, ya lo ingresaron anteriormente. Claro. Es decir, en una economía neoliberal como es la nuestra, nada que te da el Estado dejas tú de pagarlo, nada, uh-huh, es decir, todo lo pagas, es verdad que hay uno paremos, pero bueno, finalmente lo pagamos todo. Entonces, las personas que están cobrando la jubilación ahora, pues lo ingresaron con largos años de trabajo. En el material que tenemos hoy hay algunos puntos que para mí son más importantes de cara al futuro de las pensiones que realmente el debate que está entre los grupos políticos, uh-huh, al cual nosotros no entramos porque su visión es una y la nuestra es otra, pero que finalmente creo que es mucho más complicado. La falta de cotización de muchísima gente hoy por contratos discontinuos, claro, está claro, de cara a... Es decir, leía un artículo no hace muchos meses que había que trabajar como dos vidas por los contratos discontinuos ahora mismo, como dos vidas, cuando antes con 30 años de cotización estable, regular y seguida, pues tenías... Pero no, ahora tienes, trabajas un tiempo y te despiden, trabajas otro tiempo y te despiden. Entonces, yo creo que el debate de las pensiones es mucho más importante para poder hacer la reforma a la cual Esther hacía alusión. Que se regule el mercado de trabajo, uh-huh, que en sí el fondo de pensiones. Porque una cosa lleva a otra. Si tú no llegas a pagar o a aportar a las arcas del Estado lo que equivale a 30 años de trabajo para que te den 30 años de jubilación, es que no has cotizado lo suficiente. Entonces, yo creo que aquí hay dos problemas. Uno, lo que se quiere decir que es el problema, porque conviene por la crisis, por el problema social que hay, pero otro muy distinto es... Personas con 30 años, ¿cuántos años llevan de cotización hoy? Porque en mi caso ya llevaba más de 12. Claro. No, y además continua. Claro. Entonces ahora no. Ahora tenemos varios problemas. Y uno es, uh-huh, ¿cuánto tiempo voy a llegar yo a mi jubilación? ¿Y con cuánto tiempo cotizado real? Uh-huh. ¿Real? Uh-huh. Y si es real todo ese tiempo, yo ya he pagado mi jubilación. El problema es que, uh-huh, posiblemente no la haya pagado porque los contratos discontinuos me dejan más tiempo en la calle y consumiendo la prestación antes de tiempo. Claro. Además, se ingresa al mercado laboral también más tarde. O sea, ahora la sociedad cambió, ¿no? Y entonces, claro, por lo general, es decir, la entrada masiva a la universidad, porque está facilitada de algún modo, también hace que la gente acceda a ese nivel de estudios, ¿sí? Y entonces, de esa manera, pues los contratos que pueda tener son un poco así, un poco irregulares sí, uh-huh, si es que los tienen, y si no los tienen hasta que salen de la universidad, y ahí entonces ya tienen algún tipo de empleo, pero son precarios por lo general, uh-huh, hasta que por fin, bueno, según qué carrera hagas, pues sí que te... Porque yo me acuerdo que en telecomunicaciones decían que bueno, el egresado de telecomunicaciones tiene trabajo seguro, ¿no? Sí, son carreras que tienen mucha demanda. Que tienen más demanda que otras. Son muy selectivas. Entonces, depende de qué carrera también entras con un buen sueldo. No me refiero a buen sueldo. Cuando digo buen sueldo, no me refiero a un sueldo astronómico, sino apenas decente, ¿no? Uh-huh. No mileurista, quiero decir, un poquito más, ¿sí? Uh-huh. Y entonces que te permita algo. De todas maneras, Estela, sí, aunque es verdad que uno ingresa al mercado laboral después, uh-huh, pero imagínate, es decir, haciendo cálculos muy muy sencillos, si tú empiezas a trabajar a los 30 años, sí, que ya es una edad, sí, ya has hecho primero, segundo, te permite terminar todos los estudios, incluso el, sí, doctorado, sí, hasta los 65 años te quedan 35 años. Es decir, 35 años de cotizaciones... cuando el gobierno está contemplando el baremo de los últimos 15 años para, uh-huh, fijar la cotización, es prácticamente el doble. Es decir, pero van mucho más preparados, uh-huh, y lo que antes se invertía en formar a un aprendiz y en que destrozara muchísimas cosas, hoy sale un buen graduado, una buena graduada, que enfrenta un periodo de aprendizaje mucho más corto, sí, mucho más especializado y mucho más técnico. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que el tema es otro. Yo por lo menos lo planteo así. ¿Cuántos contratos de trabajo va a tener que firmar esa persona ya graduada en los siguientes 35 años de su vida laboral? ¿Cuánto va a consumir en seguro de desempleo durante ese periodo que, si no lo consumiera, estaría acumulado en la bolsa del Estado para poder conseguirlo después? Yo creo que el planteamiento es ese, ¿eh? Claro, para mí que hay que incidir en lo otro, en el empleo estable. Y si no estable, muy continuo. Porque en Estados Unidos el despido es libre. Sí. Y además muy barato. Pero tú mismo te vas hoy y mañana tienes trabajo. Es un mercado laboral diferente al nuestro. Aquí hay mucho miedo por parte de los sindicatos y por parte de los agentes sociales, porque sabe que el que se va al paro le va a costar trabajo poder reiniciar una actividad laboral. Claro, así yo no me voy. Pero si yo sé que, por lo que sea, no me gustan las condiciones, no me gusta la situación que tengo, por lo que sea, porque finalmente los seres humanos somos muy cambiantes. Si yo tengo opción a buscar algo que me gusta más de aquí, vamos a poner un mes, por decir algo, no habría tanta presión. Pero claro, de hecho, ¿os dais cuenta la cantidad de trabajo que hacen los sindicatos en España para que no se pierdan puestos de trabajo? Sí. Es el objetivo. ¿Por qué? Porque es difícil. En otro tipo de mercado, tú te vas, dices, bueno, mira, yo me voy de aquí. Pero porque tengo posibilidades. Y en otros estados tampoco tienen ningún problema en trasladarse. No. Aquí sí, aquí somos árboles. Los pastores los tampoco. Raíces, pues, ay, no. Es decir, lo tienes, ya dejen de ser pastores, porque de verdad los pastores siempre han sido nómadas. Claro. Aunque se iban con las cabras y ovejas de un lado. Inclusive lo de ovejas. Sí. Bueno, fijaros, hay un reportaje que se titula, de Ariadna Trillas, que se titula "Se busca anciano activo en país de prejubilados". Dice que hay que retrasar la edad de retiro para cuadrar las cuentas, pero pocos llegan trabajando a los 65. Se abre paso a la idea de la jubilación flexible. Dice que la vieja caja de Pandora de la reforma de las pensiones ha vuelto a abrirse, liberando de nuevo el llamamiento a jubilarnos más tarde. Y los sombríos augurios, si no se actúa, aprovechándose por el Banco de España, están generando cierta perplejidad en Jordi Romeu, por ejemplo. Es el hoy concejal de Molins de Rey, en Barcelona, que fue invitado a la prejubilación a los 50 años de edad, después de 3 décadas largas fichando para el mismo banco, donde era jefe de riesgos para clientes institucionales. Si los llamamientos a retrasar el retiro me sorprenden, dice, yo en mi sector, donde no se suele sufrir un desgaste físico como en la mina o la pesca de altura, la persona de mayor edad apenas llegaba a los 60 años, exclama. ¿De qué somos más partidarios, de las prejubilaciones o de prolongar la vida laboral? Hombre, yo personalmente, si pudiera jubilarme a los 50, no, bueno, a los 50 ya no. A los 55. A los 55, no me lo pensaba 2 días, vaya. De hecho, yo tengo a mi mujer ya medio mentalizada que los 5 primeros años de los 65, los 77, a los 70 no vamos a parar. Y claro, y mi hijo me dice, papá, te vas a gastar toda la herencia. Y digo, bueno, hijo, ya veremos qué hacer. Porque... Claro, les he enseñado tanto de economía doméstica, que el chaval... No hay un interés más desinteresado. Exactamente. De todas maneras, mira, a colación... Yo es que tengo, perdona, acabo, tengo tantas cosas que hacer cuando me jubile. Claro. Que creo que me va a faltar tiempo. No, qué bonito. Yo también. Yo no tenía ningún problema jubilarme a los 50 años para hacer muchas cosas. De todas maneras, cuidado. No caigamos en una trampa. No han sido los trabajadores los que han incentivado la jubilación a los 50 años. Han sido las grandes empresas, sí, con grandes remuneraciones en dinero, las que han premiado... Es decir, claro, nosotros percibimos una tendencia social y terminamos aceptándola como buena. Es decir, entonces, ¿cuántos años llevan las grandes entidades? Incluso estatales y no estatales. Incluso las que se privatizaron del sector público. Llevan premiando con sueldos, con primas muy, muy, muy importantes, la jubilación a los 50, 52, 55. Es decir, ¿por qué? Porque se decía entonces... Lo que pasa es que hoy ya no se dice. Se decía entonces que era un reciclaje para poder meter nuevas mentes, nuevas formaciones. Eso se ha estado premiando. Sí, yo lo he entendido así. Es decir, en las grandes empresas de telecomunicaciones, banca, etcétera, etcétera. Es decir, cuando, salvo que fuese un director un director que a la empresa le fuese muy bien su perfil, le fuesen muy bien las cosas, que lo mantenían con grandes incentivos, lo normal era, decían, dejar paso a las nuevas generaciones muy bien formadas. Sí, pero no siempre era así. Bueno, claro. Luego en la práctica, pero ahora viene el problema. No ha sido el trabajador el que se le ha enseñado a decir yo me voy a los 50 años. Así serían todos. Bueno, pues sí. Bueno, no hemos sido nosotros, pero nos aprovechamos si podemos, los que puedan, vaya. Yo no. No dice podría. La noticia, todo el mundo sabe, menos el gobierno y los sindicatos, que el sistema español no es sostenible y que algo habrá que hacer, algo como aumentar la edad de jubilación a medida que se alargue la esperanza de vida. Es lo que comenta el profesor de IESE, Javier Díaz Jiménez, coautor del informe El Sistema de Pensiones Español. Eso es distinto del hecho de que en crisis las grandes empresas aprovechen el margen que les da el marco legal para flexibilizar sus plantillas y reducir costes mediante las prejubilaciones, precisa. Es un detalle, ¿no? O sea, cada vez las personas de más edad, va a haber una jubilación más tardía a lo mejor, y claro, eso por un lado presenta ciertas posibilidades o ciertas mejorías, pero por un lado también pensemos en los jóvenes que salen, como decía Estela, de la universidad, que ya salen preparados, que no tienen trabajo, los problemas que tienen esos jóvenes cuando no encuentran trabajo. No pueden hacer una vida normal, tienen que ir con los padres. La edad de maternidad cada vez es más alta porque más larga, no más, se puede. Más tardía, digamos. En fin, todo se va alargando también. Entonces, sí. Claro, nos encontramos con un baremo de dos lados que depende al que te vayas, pues. Y depende también de la profesión, porque sí. Hay profesiones que lógicamente sería hasta aconsejable que alargaran un poco su profesión, por ejemplo, catedráticos, gente de universidad, directivos de empresa, que a los 65 años están físicamente perfectamente, gente directivos. Entonces, yo creo que esas personas que tienen un bagaje de experiencia y de conocimiento, no sería cuestión de arrinconarlas. Ahora, si estamos hablando de gente pues de niveles de grado medio hacia abajo y tal, pues normal, porque el trabajo normalmente en esos casos no suele ser muy gratificante. Entonces, es normal que la gente tienda a tener ganas de jubilarse y salir de ahí. Pero que, por eso digo que habría que ver cada caso. Yo, supongo que vosotros también, conozco más dos o tres personas en concreto que ya han cumplido los 65 y están trabajando a un 75% y tal, y eso les beneficia de alguna manera, porque el año trabajado después de la jubilación, después de los 65 años, repercute en el porcentaje luego de la pensión, ¿no? Y hay gente que físicamente está y mentalmente está perfectamente. También ha habido un cambio tecnológico muy importante que ha hecho que no se dependa tanto de la experiencia solo de la persona que llevaba años haciendo una determinada función. Se ha trasladado esa experiencia al mundo informático, al mundo de la robótica. Y ahí entra la juventud. Sí, no, ahí ya son las nuevas generaciones. Entonces yo recuerdo a banqueros de mucho tiempo, cuando yo era joven, que llevaban un peso en la administración de la sucursal personal, es decir, apuntando, balanceando cada día. Hoy los ordenadores. Sí, no, entonces, claro, primero, se empezó todo esto pensando que habría muchísimos altos cargos que no podrían adaptarse al 100% a las nuevas tecnologías. Venían de otra época. Eso era lógico. Eso era que se le reconociera su trabajo, su dedicación, pero que no podían adaptarse a las nuevas tecnologías. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece. Escuchamos una canción y volvemos enseguida. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Thank you. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Seguimos aquí, queridos amigos, en el Viento del Este, hablando hoy acerca de la jubilación. Y seguimos con ese reportaje del que estábamos hablando en la primera parte del programa, Se busca anciano activo en país de prejubilados, de Ariadna Trillas. Dice que las prejubilaciones no son para nada un fenómeno nuevo en España, pese a lo vistoso de algunos casos recientes, porque a la empresa le sale más rentable que un despido en el caso de trabajadores con mucha antigüedad, subraya Susana Pizarroso, socia responsable del área laboral de KPMG. Se recurrió a ella ya a finales de los 70 y en los 80, con la reconversión de industrias como la siderúrgica o la minera, o en la ola de fusiones bancarias de principios de los 90. Son perfectamente legales y menos traumáticas que un despido, pero no pasa desapercibida la paradoja de que se acorte la vida laboral del trabajador en un país al que Bruselas, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE le recuerdan de vez en cuando que necesitará más manos, léase cotizantes, durante más tiempo. Y Roberto Pereira dice, esta paradoja no es de recibo, es el presidente de la Comisión de Aspectos Laborales de la empresa del Consejo General de Economistas. Dice que hoy podemos permitirnos estas prejubilaciones masivas porque en la pirámide de población tenemos aún una amplia base de cotizantes que subvenciona a un vértice de pensionistas. Es su reflexión. Pero esta pirámide irá cambiando con los años y lo que hoy somos capaces de absorber será imposible de absorber en 30 años. En el futuro, mi impresión, afirma él, es que el gobierno no va a permitir esa alegría en las prejubilaciones a edades tan tempranas. Seguro. Seguro. Claro. De todas maneras, yo no sé si os acordáis que no nos vamos a ir más de un año, ¿eh? No, será menos tiempo. Había un alarde permanente por parte de las autoridades económicas de cómo subía cada semana, los cotizantes a la Seguridad Social, cuántos autónomos se hacían cada semana. Ya, pero todo eso pasó en la historia. Le felicitábamos a los emigrantes porque se estaban integrando en el sistema. Lo que pasa es que en menos de un año ese lenguaje tan fantástico y tantos globos y tantas palmaditas de pecho, de repente cambia. No, lo que todos los emigrantes han cotizado les pertenece, es suyo. Es decir, no se puede hacer ningún tipo de valoración. Si la situación ha cambiado, pues tendremos que amoldarnos, y para eso están, para eso están los que tienen que dirigir el tema económico, tendremos que amoldarnos a la realidad que vivamos, como hemos hecho en las familias con los presupuestos y como hemos hecho en cualquier otro otro aspecto. No se puede estar rayando siempre un lenguaje un cierto complicado, porque repito, cualquier persona que ha trabajado en este país y ha cotizado tiene unos derechos. Sí, no, independientemente de quién sea, de dónde venga y el color de su como piel. Antiguamente los españoles por ir a Francia, por ir a, claro, a Polonia. De todas formas, el tema fundamental es el tema de la jubilación en esta mañana, pero desgraciadamente a alguno de nuestros oyentes le importará un pepino, como se suele decir, porque se han quedado sin trabajo. Y la gente ahora no piensa tanto en la jubilación, sino como en el mañana. Día. Claro, bueno, claro. ¿Qué vamos a hacer mañana o el mes que viene? Y el próximo recibo de la hipoteca, ¿cómo lo vamos a afrontar? Claro. Eso está claro. Es cierto que el gobierno está preocupado por el Fondo de Garantía de la Seguridad Social, porque últimamente hay muchísima gente que lo está necesitando debido a eso, que se ha quedado en paro. Pero la realidad, claro, a veces es otra. Y es cierto que todo es una cadena, porque todo estamos en una sociedad de equilibrios. Uh-huh. Cuando una cosa falla, otra ya empieza a mover. Se desencaja la exactamente. Otra, sí. Si la gente se jubila tarde, pues porque no pueden participar en el fondo. Y si se jubila temprano, porque necesitan muchos años. Bueno, pero yo pienso que eso de que se jubile, pienso yo, claro que no soy erudita en la materia, ni mucho menos. Y además solo tengo 20 añitos aquí en el país, por lo tanto estoy pensando, así un poco desde afuera, esto de la prejubilación, depende qué profesión. Porque yo no creo que todos nos podamos acoger a una prejubilación simplemente porque queramos. No. Tú has dicho antes, Antonio, que un catedrático puede continuar, sí. Podría continuar. Yo lo vería razonable. Porque tiene, si tiene todavía capacidades, claro. ¿Por qué no va a continuar? Me refiero a capacidades psicofísicas, intelectuales. Intelectuales, ¿verdad? Sí. Sobre todo, ¿por qué no va a continuar? Pero... un operador de vuelo, un controlador de vuelo que se jubile hombre, pronto. Claro. No, está es que esa gente suele encabezando jubilarse. La lista de las profesiones más estresantes. Suele ¿y jubilarse sabes quiénes antes? Siguen por detrás? No, los profesores. Los profesores. También. He hablado de un catedrático que siga pues lo que mira, quiera. Ayer hablé con un profesor que me dijo que se iba a coger a un plan de jubilación anticipada que planteó el Estado ya hace unos años, porque estas cosas no los plantean los trabajadores, claro. Sino el Estado, sobre todo puestos públicos, que ahora a los 60 ya se jubilaba. Y yo le dije, pues mira, felicidades, tú que puedes. No, en mi país se jubilan antes los profesores, porque claro, es estresante, sí. ¿A qué hora? ¿A los 35? No, pero a los 15. En la franja de los 50 se jubilan. Vaya, a los 50. Me equivoqué de profesión. Cachis. Sí, por enfermedad, por ¿entendéis ahora cómo yo profesión riesgosa? Claro, ¿entendéis ahora cuando yo digo que Argentina es un país fabuloso? No, sí, todos argentinos. Bueno, fijaros, el reportaje continúa diciendo que es mentira que hoy haya más jubilaciones anticipadas. Es lo que subraya el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien confiesa tener en mente endurecer más el recurso a las prejubilaciones. Para Granado, prejubilar a los 48 o a los 50 es un despilfarro social y económico. Más que elevar la edad legal de jubilación, como han hecho hasta los 67 años Alemania, Noruega o Islandia, el secretario de Seguridad Social plantea la necesidad de más incentivos para que el trabajador se sienta motivado a seguir trabajando a partir de los 65, porque una sociedad que envejece con una esperanza de vida mayor y con una menor tasa de natalidad, es lógico que vea desplazarse la edad real de jubilación, que en España es hoy a los 63 años y 10 meses, para hacerla coincidir con la legal, los 65. Y eso, aunque sea con fórmulas de jubilación flexible, reclama desde Comisiones Obreras Carlos Bravo, quien recuerda que jubilarse a los 65 años es un derecho, no una obligación. Claro, pero, es que has hablado de dos o tres países que razonablemente... Alemania, Noruega e Islandia. Primero, tienen un índice de paro inferior al nuestro. Uh-huh. Y segundo, su calidad de vida y su... Bueno, y llegan a la jubilación de una manera mucho tienen mejor menos hijos, y menos hijos, pero claro. No de ahora, sino de hace años. De siempre. Yo lo sé por las propias estadísticas de las comunidades religiosas. Estás hablando de Noruega, donde hay comunidades religiosas, evangélicas, por ejemplo, que la edad de los que se reúnen cada día festivo religioso es mayor de 65 años. Uh-huh. No hay jóvenes, no hay niños. Claro. Terrible. Es decir, si eso lo trasladas a la empresa, ¿cómo vas a jubilar tú a la mayor cantidad de población si no hay detrás un colchón, sí, claro, que permita? Es decir, porque finalmente el plan de jubilación está sustentado por los que trabajan, para los que trabajaron. Sí. Uh-huh. Es decir, es un, sí, eso es un, entonces, claro, cuando leíamos los tres nombres o tres países que usted decía, es que son la franja más característica de sociedades envejecidas, y lo digo con todo el, el cariño, sí, del, sí, mundo. Tienen una buena calidad de vida. Los países también, mediterráneos, ¿no? todavía estamos un poco más a la zaga, todavía hay más sentido de familia, de hijos, es decir, por nuestro temperamento, por nuestra sangre, dicen que más caliente, supongo que será por el sol. Sí, el sol. Sí, pero, no, y saben vivir, porque cuando necesitan seguridad social o medicamentos, vienen aquí a España y los consiguen. Y además vienen de vacaciones a España. Claro. Se llevan el sol y los medicamentos a su país. Hablamos en el intermedio, a micrófono cerrado, de que esto es como una especie de baremo que se sale por los dos lados. Por un lado tenemos el problema de las prejubilaciones, de la jubilación, sobra dinero en el fondo de pensiones, etcétera. Pero por otro lado tenemos una serie de jóvenes que están emergiendo, que salen de las universidades, como decía antes Estela, que quieren sus puestos de trabajo, que no encuentran esos puestos de trabajo, que tienen sueldos precarios. Cada vez es más tarde cuando consiguen asentarse un poquito, cada vez es más tarde cuando consiguen una vivienda, cuando consiguen tener hijos, pues cada vez, evidentemente, la natalidad, vamos, la fecha en la que las mujeres tienen hijos ahora son los 35-40, una fecha totalmente, vamos, que los médicos están totalmente contra de eso, pero claro, es la edad a la que la gente hoy en día puede. Antes no se puede. Además, desciende muchísimo la tasa de natalidad, porque pues con un hijo o dos ya vas más que... Exactamente, es que no se pueden tener más, además. Entonces, claro, todo es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por un lado tenemos a esos jóvenes que quieren sus puestos de trabajo, que ya están ocupados. Por otro lado, están las personas mayores en los puestos de trabajo, que a veces pues no quieren soltarlos, o si quieren soltarlos pero no se les permite o no es recomendable. Se prejubila gente que a lo mejor no debería prejubilarse simplemente por políticas de empresa. En fin, la verdad es que es un mare magnum navegar en este mar de... De todas maneras, hay... Revuelto. Hay un detalle que yo creo que es, posiblemente pueda dar un poco de visión. Vamos a ver. Nosotros estamos viviendo ahora, en cuanto a los hijos, en la consecuencia de varias etapas anteriores. Anterior a mi generación se tenían hijos... porque no se podía hacer otra cosa. Es decir, no había planificación familiar, era otro momento. No había una enseñanza por parte del Estado, todo era tabú. Entonces, luego viene una generación que empezamos a dominar el tema de los hijos. Tenemos los hijos cuando hemos querido tener los hijos. Y ahora estamos, justamente, el péndulo ha ido girando, y claro, ahora se dicen planteamientos, no se pueden tener hijos, que me disculpen las madres modernas, no quiero ofenderles, pero no se podía tener hijos cuando se tenían un montón de hijos, porque aquello sí que era una España absolutamente complicadísima, y estoy hablando de mi madre y de mis abuelos. Ahí sí que no se podían tener hijos de ninguna manera. No, pero Pablo... Porque venían a... Lo que pasa es que ahora... Nosotros somos más conscientes, tenemos más formación, sobre todo los que tienen que ser padres y madres ahora, personas pues como Esther, que acaban de contraer el matrimonio, tienen una visión mucho más responsable, pero también tienen los medios para poder ser responsables. Porque entonces, si eras responsable, pero como no podías tener ningún medio, ni podías plantearte no tener hijos, porque aparte te decían socialmente que no te preocuparas, porque tu visión era tener hijos y poblar el país y no sé cuántas cosas más. Entonces, yo creo que hay ciertas situaciones psicológicas, sociales, que ayudan a evaluar la situación con parámetros que hace unos años no existían ni se podían plantear mi madre y mi abuela. No, para mí es la situación es al revés, es económica. Precisamente ahora tener un hijo es caro. Pero si en la, se sabe que es en caro. La posguerra, y además tú no puedes. No había ni dinero. Pero no era caro tener un hijo. El debate para otro programa. Exacto. Sí, fijaros, exacto. Hay otro tema, es que el tiempo se nos va, que es una barbaridad. Fijaros, hay otro tema que me gustaría tratar antes de terminar el programa. Y es la pensión media de jubilación, se sitúa en 849,29 euros al mes. Qué capitalazo. ¿Eh? Madre mía. Lo que supone un 4,9%, según nos dice Europa Press, una noticia de Europa Press, más respecto al mismo mes de 2008, según datos públicos por el Ministerio de Trabajo y Migración. Aunque sea un 4,9% más, con 849,29 euros, esto es la media, que hay personas que cobran bastante menos, mucho menos. ¿Para que haya una media? ¿Pensáis que una persona puede vivir con 849,29 euros? Yo creo que en Singapur, ¿bien? Sí, por ejemplo, no sé. No, en España, en España, donde los pisos valen todavía lo que valen. No sé, Alicia, a mí me gustaría escuchar vale lo que vale. Sí. ¿Que se puede vivir o no se puede vivir? Pues mira, muy justamente, te voy a explicar por qué. Por ejemplo, una persona que se queda viuda. Y se espera, que una persona que se queda viuda es diferente. Una persona que se queda viuda todavía es menos. Es menos, claro. 750,15 euros al mes pero, es la media. Pero, ha bajado la media. Pero perdón, si se queda viuda ella... Si se queda viudo él, sigue cobrando lo mismo. Sigue cobrando lo mismo. Vaya, vaya la justicia. Esa es una injusticia social terrible. Me estás dando ideas. Adelante, Alicia. Figúrate, la viuda, por ejemplo, se queda pagando la hipoteca, se queda con los mismos gastos de luz, de agua, de teléfono, etcétera, etcétera. Si tiene algún hijo al que tiene que ayudar en sus estudios, etcétera, etcétera, fijaros qué situación se le plantea a esa persona. Tremenda. Es algo miseria, totalmente miserable. Hoy en día, no, y menos, y no maneras, hablemos de que tenga hipoteca. Pero de todas maneras... Lo he nombrado, la hipoteca... La luz, el agua, etcétera, sí, sí, sí. Etcétera. No, pero sin la hipoteca ya es suficientemente difícil. Sí. De todas maneras, sí que se me enfade Esther. Esther gana más que yo. Creo que no, ¿eh? No. Deja que sea que justifique lo que ha dicho. Lo voy a intentar justificar. Vamos a ver. Lo tienes difícil. Ellos son dos, nosotros somos cuatro. Ya, pero nosotros somos uno trabajando y otro en paro. No, yo también. Pero a ti te ha dado tiempo a ahorrar durante el proceso de vida. Yo creo que a trabajar ahora y no hay ahorros posibles. O sea, es complicado. La hipoteca que pago yo probablemente es más cara que la que pagas tú que compraste el piso antes. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces la cosa está muy igualada. Sin hablar de las ayudas. Lo que quiero decir... Claro. No, pero ahí Pablo creo que tiene razón, ¿eh? Habría que hacer números, no es momento. Pero claro, yo somos cuatro en casa y solo trabajo yo, con una hipoteca, que creo que es más grande que la tuya. Entonces, claro... Aquí vamos a ver cuál echa la carta. Yo creo que al final de mes, Esther, llegamos igual, tú y yo. O sea, sin nada. Esperando que llegue el día de cobro. Yo no sé, pero a mí no me da para ahorrar nada, así que no sé. Y a mí tampoco. Yo a lo que me refería... Has tocado hueso, Pablo, has tocado hueso. Es que me parecía injusto haciendo alarde a lo que estaba diciendo Alicia. Es decir, los gastos fijos cuando falta uno de los dos no se reducen tanto como para, y luego cuando una pareja empieza no tiene tan pocos gastos como para los ingresos que tiene. Es decir, hay un desajuste tanto al empezar como cuando vas llegando, que era a lo que yo me estaba refiriendo, como cuando vas llegando ya a esa, es decir, cuando falta uno de los dos, decirme una cosa, yo no sé cuánto puede bajar el recibo de la luz, pero no baja el 50%. El del agua no baja el 50%. Pero la entrada sí. Pero las entradas, a eso me refería. Y cuando empiezas una familia, como en el caso que hablábamos antes, este que está aquí en la mesa, tú dices, vamos a ver. Ellos son dos. Uno está en paro. Es el ejemplo que ya he puesto. Es que los gastos son exactamente iguales si trabajaran los dos. Esa es la injusticia. Claro. Sí. No hay contemplación. Que no se rebajan los gastos. ¿Por qué? Pues porque las cosas están montadas de esa manera. Y a muy poca gente le importa que tu marido, que tu esposa esté en paro. Tú tienes que hacer frente a todos tus gastos. Y fíjate, y tenemos la mala costumbre de comer al menos tres veces al día. Fijaos por qué eso, costumbre. Por eso bueno, yo os voy a decir una cosa. Mi experiencia es que en lo que menos se va en un presupuesto familiar es en la comida. Ya. ¿Eh? Si la hipoteca, o sea, la luz, la luz, el coche, el seguro de tal, el seguro de la comunidad. Y eso, sean uno o sean dos, son iguales. Es igual, exactamente. La comunidad que no haya derrama. Fijaros, antes de terminar los años, para el ascensor. Hay una última noticia que nos habla de deberes para la crisis, planificar mejor la jubilación. Os leo simplemente los ítems. Dicen, los planes de pensión se puede deducir el IRPF de la aportación realizada. Los fondos de inversión son más flexibles y tienen más ventajas fiscales. La renta variable poco recomendable al final de la vida laboral. Dice la noticia que en plena debacle económica y con la salud del sistema de pensiones en el punto de mira, rescatar la calculadora del cajón quizás sea la mejor idea para ver el futuro un poco más despejado. Los expertos recomiendan diseñar un plan de economía familiar para conocer qué opciones de ahorro son más recomendables con las vistas puestas en la jubilación. A lo mejor... Mira, yo te voy a decir una cosa. Tenía una calculadora, me la he comprado más grande para verlo mejor y todo. Y no... Y los resultado es el mismo, ¿no? Es prácticamente el mismo. Estoy mirando a ver de dónde se puede reducir. Por ejemplo, he encontrado que en la factura del gas se puede reducir, y esto lo digo para las personas que estén más o menos en mi situación, y es prácticamente 19 euros en la factura, porque te ponen, o sea, te ofrecen en un principio el hacerte unas revisiones periódicas, que no hace falta hacerlas obligatoriamente y que te incluyen en la factura del gas, para sorpresa mía, y esto ha sido antes de ayer, esa revisión más otra, que es pues si se te rompe una bombilla y quieres que vengan a cambiártela. Y por eso te cobran 15 euros, me parece que son 8,87, por eso de Serviluz, que se llama. Muy y mal, lo otro. Entonces, vaya, que una persona jubilada, consejo, sobre todo en estado de viudedad, sí, tiene que hacer cábala con los números. Sí, sí, con los números, favor, que se pongan todas las facturas delante y vean qué es lo que se puede reducir de esa factura. Vaya no, trabajo que le acabas de dar a la gente mayor. Si no hay quien entienda una factura de esas. Si eso es para abogados. Hay que avisparse. Sí. Porque al final técnico del mes, bueno, reduce. Pediremos ayuda a la familia. La verdad es que había mucho más para hablar en el tema de hoy. Nos quedaba la parte psicológica de cómo se encuentra una persona en esta situación. Yo creo que está clara, todos sabemos. Y las salidas, pues por mucho que veamos la parte positiva, yo creo que los números siguen siendo los mismos y va a ser complicado. Así que, bueno, otro día a lo mejor volvemos a traer el tema a colación. Ahora mismo tenemos que terminar. Vamos a hacer esa ronda final rápidamente porque nos quedan 2 minutos. Antonio. Yo había comentado que estaba dispuesto a jubilarme anticipadamente, pero visto lo hablado en el programa de hoy, empiezo a dudar si lo que me van a pagar me va a permitir vivir. Así es que me parece que me jubilaré a los 65. Sí. Me esperaré hasta los 65. Así que los viajes que tiene planificado el Antonio. Sí. No, eso no los perdono. Eso me voy, pero bueno. A Antonio le encanta viajar, igual que a mí. Sí. Bueno, pues me gracias a eso también conocen, ¿verdad? Claro. Pues seguimos. Estela. Bueno, yo digo que no tenemos que equiparar, decir, hacer una ecuación entre la vida laboral y la vida útil de la persona. Uh-huh. Somos útiles aunque ya no trabajemos. Muy bien. Y podemos encontrar muchas formas de ser útil, de seguir siendo útiles y aportando a la sociedad. Por lo tanto, tenemos que encarar con tiempo y anticipadamente el momento de la jubilación para prepararnos de una manera muy adecuada, uh-huh, psicológicamente, y encontrar vías nuevas de satisfacción y de gratificación en la vida, uh-huh, que no se acaba todo allí. Desde luego, ser previsores también, buscar jubilaciones privadas, estos modos de, si se puede, claro, no sé, en este momento ya no es tan fácil, uh-huh, pero yo pediría a los técnicos que sean más, que haya más equidad, o sea que si tenemos que seguir pagando lo mismo con otras entradas, pues nos vamos todos a la bancarrota y apagamos la luz, ¿no? Uh-huh. Ya para qué seguir. Viva las velas. Por lo tanto, ni a las velas. Por lo tanto, hay que hacer un llamamiento general para que de todos dependemos de todos. Uh-huh. Alicia. Bueno, pues redundando un poco en lo que dice Estela, como las jubilaciones son antes y estamos procurando todos cuidarnos la salud, pues que nos preparemos pues para esos años, pasarlos lo mejor posible, en el sentido de que estamos un poco estrechos económicamente, pero también hay opciones, hay que buscar opciones para recompensar nuestra vida un poco, ya que en otra área es justa. Uh-huh. ¿Y Pablo? A mí me da la impresión, Estela, de que no vamos a poder apagar la luz porque no la van a cortar. Yo creo que tiene que haber cambios estructurales muy, muy importantes. Uh-huh. Es decir, el jubilado tiene derecho a tener una sociedad suficientemente desarrollada para que su jubilación, sea la que sea, le llegue a tener una vida dignificada, sí, y una vida que haga de un ser humano útil, sí, si no es en el mundo laboral, en el que sea. Uh-huh. Lo que no puede ser es que se cobren sueldos muy bajos o jubilaciones muy bajas, uh-huh, y la infraestructura social tampoco te cubra lo más necesario. En esos países que hemos hablado, uh-huh, cobran lo que cobran, pero la estructura social está tan desarrollada que lo tienes prácticamente todo cubierto. Entonces, casi todo. Es decir, yo creo que el desequilibrio está ahí. cobrar lo que se pueda pagar, pero que la infraestructura social pueda suplir todas las, sí, las necesidades, porque después de toda una vida como padres, como trabajadores, creo que debemos de llegar a un sitio donde podamos realmente satisfacer las necesidades que se tienen a esa edad, claro. Sí. Pues amigos, esperemos que hayáis disfrutado con el programa de hoy. La verdad es que no nos da más tiempo para nada. Otro día seguiremos hablando sobre este tema y sobre otros temas relacionados, y nuevamente nos volvemos a encontrar, si vosotros queréis, mañana a la misma hora aquí en Radio Adventista en Viento del Este. Hasta mañana, amigos.